Bien, estamos aquí en el excéntrico de la 18, en la calle Lerma 420. Sí, ¿Digo bien? Así decís es. bien. Muy bien, estamos con el señor Ignacio Sánchez Mestre y Katia Shechman. ¿Digo bien? Decís Perfecto. bien también. Muy bien. ¿Cómo andan, chicos? Bien, muy Bien, bien. muy bien. Dicen bien. Decimos bien también. Bueno, recién terminamos de ver la obra Corresponsal, casi digo el corresponsal, ¿no? Porque es como que Mucha gente nos dice, suena. voy a ver el corresponsal, y es, no, es corresponsal. A seca. Bien. ¿De qué la va el corresponsal? ¿Qué podemos decir del corresponsal como para prender esa pequeña mecha para que quien escuche esta entrevista diga, voy a verla ahora, más allá de lo que yo pueda pensar que la acabo de ver recién? Bueno, corresponsal, a ver, es la historia de dos hermanas, por ahí, a ver, no sé cómo resumirlo, pero la obra habla del vínculo de dos hermanas. Son dos hermanas medio fanáticas del noticiero, juegan mucho con eso y bueno, la obra trata un poquito algo de que la realidad a veces se vuelve ficción, la ficción realidad, entonces juega mucho con eso. Así que la obra se trata más que nada del vínculo de hermanas, también hay un profe de literatura, de poesía, no se explica muy bien de qué es el profe, pero bueno, da una clase y también es parte de la obra. Sí, se trata un poco como de inventar mundos y ver los mundos que están afuera y cómo se empiezan a mezclar los mundos reales con los mundos imaginarios. Bien, y un poco el tema de la construcción que hacen ustedes, de lo dramático, ¿no? De esta mecánica que utilizan los personajes, esta cierta cadencia en algunas situaciones que se construyen desde como un poco el absurdo de lo que uno ve con lo que sucede y bueno, estos como toques, tac, tac, tac, que van generando estas situaciones risueñas en momentos que decís, pero es para llorar. Digo, ¿cómo laburan eso? Y el humor o el ritmo es algo que aparece más desde lo inevitable. La verdad es que no es algo que buscamos particularmente, pero evidentemente es algo que tiene que ver mucho con el código que manejamos nosotros, que surge mucho de la improvisación actuando y de la improvisación escribiendo también, porque hay algo de escribir divirtiéndonos con la posibilidad de cosas que puedan decir esos actores que ya conocemos y eso se empieza como a retroalimentar. Y es eso, hay una búsqueda de algo que nos divierte, pero de ninguna manera esperando que sea un gag o que haga reír. Y al mismo tiempo sabemos que está ese espíritu que es como fresco y bastante casi infantil. A veces decimos que la obra parece escrita como por dos nenes. Y al mismo tiempo buscamos que eso tenga verdad, porque por momentos hay mucha angustia y mucho sufrimiento en esos personajes. Sí, yo Okay. creo que algo de lo que decís al final, como de la verdad, es lo que a veces puede generar risa, porque digo, a ellos les está pasando eso y de verdad, como, bueno, sí, de verdad, les está pasando eso. Entonces, cuando eso es real, digo, llega al otro lado y a veces digo, bueno, algo que es medio trágico da risa, no sé. Está muy bien, sí, está claro esto de la verdad. Y una consulta más que les quería hacer, por ahí con cuestiones más de lo espacial, la investigación también, y como para cerrar con esta idea también, el trabajo es el del dramaturgo. ¿Ustedes escriben para los chicos o es esto que hablaban de la improvisación? Es como un laburo de equipo, se construye desde la actuación. Corresponsal, la empezamos a escribir nosotros dos, como digo, también fue como un juego, algo como nos dábamos consignas, empezaron a salir ciertos personajes, después una historia, pero un esqueleto de una historia, de una posible historia, y nos empezamos a juntar con los actores, los elegimos mediante, no sé, hicimos varias pruebas hasta que quedaron los chicos, que son amigos, los conocemos. Y digo, sí, después en los ensayos empezó como a alimentar algo del texto, digo, los chicos se apropiaron de los personajes y metieron cosas muy personales y nosotros a través de eso también metíamos otros textos y sí fue, digamos, algo medio en conjunto, en equipo y sí, por más que el texto, digo, final lo decidimos nosotros dos, hay algo de los chicos muy, muy presente en la dramaturgia. Buenísimo, sí, está claro, eso se ve bastante también. Y bueno, más que nada para terminar, antes que nada vamos a recordarles a todos aquellos que quieran ver Corresponsal, que lo pueden hacer los sábados a las 23 horas en el excéntrico de la 18, esto es Lerma 420, a pasitos de Avenida Scalabrini Ortiz, y las reservas las pueden hacer al 4772-6092. Y una ofrenda urbana que me dejen aquí grabada en el éter. El subte podría ser una ofrenda urbana. A mí me gusta algo que pasa con, o sea, es horrible si pasa, pero digo cuando en horarios picos con esto que decís del subte, que llegás y no está el subte, como esas filas que se forman en, no sé, en Avenida Corrientes de los colectivos, como bueno, la línea B no anda y hay mucha gente como en la calle, eso dejo esa ofrenda también. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Ignacio y Katia. Sí, Katy, así casi te digo Katy, menos mal que me acordé. Bueno, es. nos estamos viendo prontito y vamos a estar dando entradas para que la gente venga a verla si llaman y también dejan su Buenísimo, ofrenda. por supuesto. Dale. Muchas gracias, suerte. Gracias. Muchas gracias a vos.